tus brazos, me siento frágil. Tienes que ser parte de mí. Quiero sentir tu calor y que me toques así. Quiero llorarte y que me llores y las lágrimas besarte. Suavemente abriendo la puerta, este secreto es de las dos. ángel celestial. Un día descendió de ese cielo azul hasta donde estoy yo. Tal vez notarás, solo me atrevo a mirar tímidamente tu rostro de perfil. Mucho que desear al final, pero en fin, vamos a seguir escuchando esto. Podemos abrazar la oportunidad y bajo las estrellas solos estar. Y Scam, bienvenido a esta prueba de audio, ¿eh? El servidor exclusivo de pruebas de Radio Anime Nexus. Apunta bien la página para que no se los olvide. Gracias por sintonizar. En fragmentos desvanecerá. Como la nieve cayendo va acumulándose el inocente dolor en mí. Sé que al fin descubriré el amor y mi propio lugar, donde las mentiras no estarán. Negro celestial, ya no volverá jamás a ese cielo azul de donde descendió. Petición de cabina, vamos a cantar esta madrugada de primero de agosto esta canción. Ok. Proyecto Inuyasha Fandom presenta la siguiente muestra audiovisual. No busca violar las leyes de copyright. Este es un trabajo profesional de esfuerzo y colaboración mediante seguidores administrativos. Espero que haya una claridad de los derechos que pertenecen a sus respectivos autores. Este es un trabajo de fans para fans. Estrellas que el cielo azul está. Me parece imaginar que en algo voy a errar. O sea, la verdad sin duda me guiará. Tu material ahogándonos me impide ver la realidad. Es descubrir el gran valor de la amistad rodeándonos, y ve mucho más valor todo aquello que no ves, más sin embargo en ello crees. Cante al final. Ya no lo sé. Vamos a seguirlo escuchando mejor. Distinguir qué dirección debo de seguir. alcanzaré, mi destino puedo ver. Si hay tristeza que enfrentar, una luz me ayudará, y tal vez felicidad de pronto llegará. Ese sueño que puedo tener, en el futuro confiaré. Sé que todo cambiará, hasta el final puedo llegar, hasta el final. Siempre es mejor, tiene mucho más valor, todo aquello que no ves, mas sin embargo en ello crees. Por lo espiritual saldrá triunfante al final, es busca ya que su valor le des. Debo de confiar, lo mejor nos llegará. Y aunque no hayas recibido, ¿qué lecciones va a quedar? A tu lado quiero estar, pues estoy junto a ti, es lo mejor que podrá pasar. Más valor, todo aquello que no ves, mas sin embargo en él crees. Por lo espiritual saldrá triunfante al final, es justo ya que su valor le des. Será la amistad, el amor o la amistad, cosas todas que se encuentran solo en la eternidad. Estrellas ilumíneme y que pueda distinguir qué dirección debo de seguir. Ahora sí que ahí va, ahí va. Vamos a interpretar Fantástica Aventura de Dragon Ball. Vamos a escucharla. Esta sí me la hace mejor. Dragon Ball FanDub presenta. Vamos a buscar las esferas. Las esferas del dragón. ¿Cómo es estremecido? Ya no me lo sé. Las esferas del dragón. Es como ahí. La fantástica aventura va a empezar. Algo así. Están los perros de fondo. El lugar de la tierra brillan para mí. Vamos muchachos, vamos a pelear. Terribles, muertos a pelear. La nube voladora, vamos hoy a viajar. Intentar la gloria alcanzar, a intentar el cielo conquistar. Grandioso viaje empezar, su oportunidad, vamos. Algo así. Vamos a buscar las esferas del dragón, el desafío más grande que enfrentarás. Vamos a atrapar las esferas del dragón, el más grande tesoro se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar, mágica y sin igual oportunidad. We'll

escuchas tú cómo el dolor se traga mi voz hacia la oscuridad. Atrás no voy a mirar, no me voy a arrepentir de mi libertad. Son de metas perseguí por ti aquí he llegado. Es hora que busque día para mí, sé que fuerte soy. Palabras que una vez dijiste me darán valor. En mi corazón retumba, no las voy a olvidar. Entiendo la el siguiente tema es un remix de Samurai X. Bueno, no, vamos a pasar al siguiente temita. Aquí para conseguir a Camina, para consentirlo. Empiezan a bailar, este sueño sigue y dice que tenga suerte. Durante el tiempo que lastimado estabas, yo quería estar allí para protegerte. Me hace sentir que el tiempo puedo derrotar. Ah, solamente Alex, esa no era. Pero vamos a escuchar la que sí es. Ahí va para ti, Camila. O sea, no, ni a patadas, y menos en japonés. No podría. Cerrar esta transmisión especial, vamos con el tema de Mis ojos lloran por ti, intérprete Big Boy. Ok, Camino, vamos a escuchar esto y con esto terminamos, yeah. Esta sí pega y duro, vamos a escucharla. No prometo cantarla porque la verdad no podría. Vamos a escucharla. Venga ese. El tiempo pasó como una estrella fugaz y nuestro amor falleció sin razón. Baby, quisiera volver aquel tiempo otra vez y poderte detener.